Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy retomamos una de nuestras secciones habituales, Cara Norte, para hablar de diversos asuntos. El principal, en este caso, va a ser o va a girar en torno a pues un concepto de hoy en día en lo que se refiere al deporte, vida activa, vida saludable, sobre todo para los mayores. ¿Creen que la edad es un límite importante para la práctica deportiva? Hoy vamos a rebajar mitos, aunque lo estamos viendo diariamente. Si una persona consigue mantenerse, como hemos dicho, activo hasta pues, bien avanzado ya la vida, pues puede mantener una vida totalmente plena. Y hoy vamos a ver un ejemplo, un ubriqueño que bueno, hace unas cuantas semanas hizo el Camino de Santiago, 130 kilómetros en 5 días, con 74 años, nada más y nada menos. Pues hoy vemos a nuestro alrededor muchas situaciones en las que pues, podemos decir o considerar que ya la edad limita a mucha gente para la práctica, ya no decimos de deporte de riesgo ni duda, sino para cualquier práctica deportiva. Y bueno, pues por suerte, últimamente estamos viendo muchos más ejemplos de gente que llega a una edad avanzada y sigue manteniendo, con sus lógicas limitaciones, pues sigue manteniendo una vida muy similar a la que, actividades muy similares a las que ha realizado durante toda su vida. Y vamos a hablar, explicaremos a qué nos referimos. Y aparte de eso, también vamos a hacer unos repasos a los GRs, a los senderos de grandes recorridos, pero ubicados en islas de España y de Europa. Y también vamos a visitar la cumbre más alta de cada autonomía. Se nos va a proponer como un reto aquí en nuestro país. De eso va a tratar hoy Cara Norte. Y aparte, comentar que ya tenemos los horarios para los dos partidos de fútbol federado que se van a disputar este fin de semana, que va a suponer el cierre a la temporada por parte del Lubrique Unión Deportiva Benjamín, que juega el sábado en Bornos, y también el último encuentro del Lubrique Unión Deportiva Senior en casa ante la Unión Deportiva Torrecera. Un Lubrique Unión Deportiva que ya, como mucho, puede aspirar a arrebatarle la quinta posición al conjunto del Vejer. Ahora mismo es séptimo detrás del Vejer y de la Salle, los cuatro primeros clasificados, ya saben, el San Fernando, el Rayo Sanluqueño, el Puerto y la Juventud Sanluqueña. Ahí también, hemos dicho San Fernando, Rayo Sanluqueño, el Puerto Real y Juventud Sanluqueña. Y ahí van a tener estos dos últimos una lucha hasta prácticamente la última jornada por los puestos de ascenso con el equipo del Vejer, que ya queda solo un partido a todos los equipos excepto al Lubrique Unión Deportiva, que tiene, como decimos, que recuperar este encuentro este fin de semana que correspondería a la jornada que se disputó la semana pasada. Y junto a eso, pues también vamos a repasar algunas cuestiones, como por ejemplo en la octava carrera popular Los Toruños Algaida, que se celebraba en el puerto la semana pasada, en este caso el sábado pasado, con la participación de dos ubriqueños, Francisco Javier Ríos Domínguez y Juan María Ordóñez Fernández, este último consiguiendo la tercera posición en la categoría senior. Y también nos quedamos con la noticia de la finalización de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique, con la consecución del título, el quinto consecutivo, por cierto, para José Manuel Salguero, que se proclama campeón absoluto de esta Liga Social. En nivel B es Manolo Castro Álvarez, el que tras una buena segunda vuelta también se ha llevado o ha conseguido la primera posición. Son algunos de los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy jueves. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 4 de junio llega el octavo pentatlón Raíz Ciudad de Ubrique, la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Además, este año se crea la modalidad pentatlón running, en la que queda excluida la disciplina del mountain bike.

El domingo 18 de junio, las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocat y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, 16ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. El domingo 4 de junio llega el 8º Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Además, este año se crea la modalidad Pentatlón Running, en la que queda excluida la disciplina del mountain bike. Inscríbete ya en pentatlonraidubrique.blogspot.com o directamente en el PAP 7 Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 28 de mayo y 20 euros del 29 de mayo al 4 de junio. 8º Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pinturas Rafa, El Castillo de la Patata, The Gallery, Ríos y Añón Abogados, Nuevo Asador Metropol, Hotel Los Mellis, Las Cuatro Esquinas, Venta Ocuri, Floristería La Margarita, Peña Taurina Hermanos Borquez, Peña Bética Rafael Gordillo, Siete Pecados, Cervecería Carlos, Prodeco Pinturas, Bar Cádiz, Davileto, Armería El Pinsapar, FLR Bikes, Ciclos La Mela, Intersport, Lucrin y Radio Ubrique. Y 45 minutos. Esta es la sintonía, como saben, de nuestra sección Cara Norte, que más o menos tiene una periodicidad mensual y que, pues bueno, en este mes de mayo ha llegado un poco, bueno, tenía que haber llegado un mes de abril, bueno, ha llegado un poquillo tarde, pero aquí lo tenemos y bienvenido sea. Juan Barea, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos sonido. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora perfectamente. Pues en principio que volvemos, espero que con las pilas cargadas, ¿no? Para este ya resto final de temporada. Por cierto, que tenemos que hablar también de, aparte del contenido de nuestra sección, de el Rogaine. Perfecto. Que este año vuelve el Rogaine, sí, una vez más. Vuelve, además, ahí estamos intentando seleccionar las mejores pruebas porque no hemos liado a imaginarnos y se nos van de las manos porque no tenemos posibilidades. Entonces tenemos 33, luego también, bueno, ya luego lo hablamos, ¿no? No, si quiere adelantar, solo que me adelantara la fecha más o menos que esté barajando. Sí, 24 de junio, por la tarde. Pues en San Juan vamos a tener precisamente, ¿qué edición era la ya? La quinta. La quinta edición del Rogaine que organiza el Club Ubrique Oriental. Bueno, Juan, ¿qué traemos hoy por aquí? Bueno, pues nada, primero agradeceros y agradecerte a ti la licencia pues que me dais para que me he tomado, ¿no?, para realizar esta entrevista y luego, pues, un poco en la línea de nuestro programa, ¿no?, de hacer ver que las cosas son posibles y demostrar que querer es poder, pues, he traído esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Hace algún tiempo a mi suegro se le ocurrió decir con la boca pequeña que quería hacer el Camino de Santiago y no sé si lo decía con muchas ganas, el caso es que lo que sí estoy seguro es que no sabías quién se lo estaba diciendo. Desde ese momento, pues yo ya empecé a planear toda la logística, a planear todas las etapas para que fuesen más acordes a las características del grupo que llevábamos, que para nada era uniforme y era muy, muy, muy peculiar. Y pues nada, dicho y esto, pues nos dispusimos y nos preparamos para cumplir este deseo. Un tiempo después, el 7 de abril, pues ya estábamos en Orense, en la línea de salida. 8 personas, mi suegro, mi hermana, Camila, Leo, mi madre y, como no, mi padre, que está aquí hoy para contarnos cómo fue la historia. Mi padre es una persona que me ha apoyado y que me sigue ayudando en toda y cada una de mis ocurrencias y que desde el primer momento se tomó el camino como un gran reto, un reto personal y que a la postre y con mucho esfuerzo y sacrificio cumplió. Mi padre es alguien que me ha educado como a mí me gustaría educar a mi hijo. No para que sea como yo quiero ser, sino para que sea como él quiera hacer. Y bueno, y ahora con un poco de ayuda a ver cómo le vamos sacando las cosillas de esta gran aventura que para ellos fue por las características de este grupo, ¿no? Es que, date cuenta, una persona con 73 años, con algunas limitaciones, ¿no? No podía caminar bien. Luego, por otro lado, el carro de Leo. Pero bueno, todos nos lo tomábamos con humor y teniendo energía y buenas vibraciones, pues todo va para adelante. Mm. Y así yo creo que de esta forma, aunque con mucho cansancio, porque la verdad que es agotador cada paso, tener que planificarlo, tener que ir buscando soluciones para almuerzo, para desayuno, para merienda, para cena, para sombra, para dormir. Pero bueno, luego es verdad que ellos se adaptaron bastante bien y pudimos cumplir ese pequeño reto, ¿no? Enseguida vamos a hablar de eso y aparte de lo que es el personaje que nos trae hoy. Pues nada, un amigo que de los que ha pasado por aquí ya, pues está haciendo el GR20 en la isla de Córcega y me dio la idea esa, ¿no?, de intentar sacar GR en isla, y la verdad que he encontrado 4 en las Islas Canarias, en Córcega, en Madeira y en Mallorca. Y luego, por otro lado, un reto de que sé ya de gente que ha empezado a hacerlo, ¿no?, o lo está intentando, ¿no?, y son las 16 cumbres de montaña que se deberían de subir en España porque son los picos más altos de cada una de las comunidades autónomas. Entonces, pues ahí tenemos una propuesta para quien quiera recorrerse España por encima de sus montañas, ¿no? Pues nada, comenzamos hoy y nos quedamos ya con el personaje. Música sugerente siempre para el Camino de Santiago, que nosotros lo tenemos también muy trillado aquí en nuestro programa. Hemos hablado de su multitud de variedades, multitud de maneras de afrontarlo, y esta pues muy peculiar. Como nos comentaba Juan, un grupo entre los 2 años... No, 11 meses, todavía no ha cumplido el añito, 11 meses y los 73. Pero bueno, el caso es que nosotros vamos a hablar con el señor, con Juan Barea. Señor Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, al final, como hemos dicho, con esa propuesta que te prepara tu hijo Juan, te embarcas en el Camino de Santiago. No sé si tú, ya con anterioridad, te había llamado la atención. Sí, él hizo aquí una carrera y me regalaron un trofeo, prometiéndome que cuando un niño tuviera edad, íbamos a hacer Camino Santiago. Pero lo vimos eso. Claro. Ahora, muy ilusionado y muy bien el camino, ¿eh? Tú ya antes de incluso que te lo propusiera Juan, ¿tú qué conocías del Camino de Santiago? Yo el Camino de Santiago no conocía nada. Una vez nos llevó de Sevilla hasta Córdoba, que pasamos por los parques de Córdoba, que también eran preciosos, unos ríos que había ahí, muy bonito, y un camino también que tiramos, me parece que fueron 2 días o 3. Tres días caminando. En el camino. Claro, no lo conocía sobre el terreno, pero supongo que de oída. Sí, de oída lo conocía todo. Uh-huh. Y además que se ve en televisión, se ve mucho los personas que van caminando por Santiago. Yo uh-huh. en Santiago lo había visto porque fui a un viaje de excursión. Pero no tiene nada que ver la excursión como un viaje andando, ¿eh? Hombre. Me gustó mucho más. Porque tú sabes, las excursiones vas y te tienes allí un cuarto de hora, vas caminando por tu lado y así lo hicimos. Uh-huh. Y tú, bueno, como hemos dicho, la edad no es un límite, ¿no? Pero tú no, a ti no te pasa por la cabeza con 73 años de hoy ya pegar una paliza de esta. No, yo creo que hay personas que han hecho carreras mayor que yo. Uh-huh. Lo que pasa, a mí yo tuve la enfermedad esa que tuve y me ha limitado un poquito, pero si no yo estuviera estupendamente. Da limitar, pero no te echa para atrás. No, la musculatura para nada, de la ¿no? pierna izquierda me ha limitado un poco. Lo demás, estupendo. Sí, pero me refiero en actitud. Al revés, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Yo para el campo y no hace nada, cogí a mi mujer que la perdí por ahí en todas las tierras de Grazalema. pues subimos por el Agua Nueva, al Carté. Del Carté, pues fuimos a los Pozos de Barría. De los Pozos de Barría salimos a Villaluenga. Mi mujer, cuando estaba en aquellos pinos, decía que hicimos, habíamos perdido. Ahora, que hubo que ir por ello porque se le quedó el coche sin batería a la vuelta. Pues embarcáis, como decimos, bueno, es más que nada un viaje, un proyecto familiar, ¿no? Este sí, del Camino de Santiago, como hemos dicho, aprovechasteis pues en este caso que tenía interés tu familia política, sí, ¿no? Uh-huh. En hacer ese viaje, porque ellos también se mueven en la misma edad o eran más jóvenes. No, mi suegro acaba de cumplir 60 años. Uh-huh. Bueno, pero, también... pero claro, ocurre que el Camino de Santiago tiene un tirón a nivel mundial, y entonces incluso en Brasil, pues ellos tienen ahí como su pequeña espinita, ¿no? Su pequeño reto de hacer el camino. De hecho, me cuenta Camila, mi mujer, que su abuelo ya estuvo haciendo el camino allá por el 1940 o por ahí. Era un hombre que viajaba mucho, era médico, tenía muchos viajes, venía muchas veces a Suiza. Y una vez se recorrieron España en coche, él y su cuñado, y estuvieron haciendo parte del camino. Entonces, es como una espinita que ellos tenían y que luego han visto que es posible, es hacible. Y además han conocido una cantidad de brasileños haciendo el camino que sí. Se han quedado sorprendidos. Te iba a decir, porque... yo no sé si es a nivel internacional o es que en Brasil, desde luego, el Camino de Santiago ha tenido una buena promoción, pero sí, es verdad que te encuentras muchos brasileños. Muchísimo. De hecho, claro, en cualquier sitio, en cualquier albergue encontrábamos algunos, ellos ya... Como en cuanto vieran el acento ya sabían de qué parte de Brasil eran y empezaban a entablar conversación. La verdad que ha sido también una experiencia para ellos inolvidable, ¿no? Uh-huh. Juan, en líneas generales, el Camino de Santiago, ¿o has visto más de lo que esperabas o menos? Yo he visto cosas que me han quedado sorprendido. Uh-huh. Los monumentos es lo que a mí me queda, porque eso es una maravilla, eso no se hace hoy. Uh-huh. Eso que ve cuando yo entré con el suegro de mi hijo y entramos allí a Santiago. Y yo, claro, es que es arquitecto. Le digo, ¿usted ha visto otra vez esto? Así como esta columna. Dice, esto es increíble. Bueno, de hecho, él es arquitecto y está construyendo un templo. Sí, y claro, no se puede comparar. Y imagínate con los medios y los recursos de aquella época, ¿no? No solo la Catedral de Santiago, sino que, bueno, ahora vamos a conocer más o menos la zona por la que anduvisteis. Es toda una sucesión de pequeñas ermitas, de monasterios y Salamanca también preciosa, ¿eh? Salamanca, al ir hacia arriba, pues como salimos a mediodía, pues había que hacer una parada en el camino y nos quedamos en Salamanca, y la verdad que Salamanca es una ciudad monumental donde las haya y espectacular, vamos. Punto de partida, Ourense, ¿no? Es donde comenzasteis. ¿Cuál era la idea? ¿Hacerlo en cuántas etapas? La verdad que tenía muchas variantes dependiendo de cómo fuésemos yendo. Luego, al final, vi que casi hicimos la más ambiciosa, la hicimos en 5 días. Primeros días yo sabía que había que ir tranquilito para que nos fuésemos adaptando, y ya luego, pues, verdad que si se le exigía, pues al final acabamos haciendo casi 30 kilómetros, ¿no? El primer día, pues, fuimos hasta CEA, que fue una etapa corta, 19, pero desde Orencia hasta arriba, pues... Muy buen pan, por cierto. Bueno, el pan de cea, va. Así es. Y luego Orense, con las termas, de verdad, vaya lujo lo que tienen allí al lado del Miño, y que disfrutamos porque nos quedamos allí durante todo un día y estuvimos en nuestra zarza preparándonos para la guerra, ¿no? Termas que son públicas, por cierto. Termas son públicas, gratuitas y súper bien cuidadas. Bueno, espectacular, vamos. Entonces, saléis de Orense el primer día. ¿Cómo va la cosa? Hacemos Orense siempre los primeros... en subida, casi los 10 primeros kilómetros en subida. Y luego paramos a hacer un almuerzo. Y más tarde, pues, llegamos al albergue de CEA. Fue el primer contacto con los albergues y un poco con el ambiente del camino, y él te puede decir, no, papá, el primer albergue, llegar allí, que estaba casi lleno. Sí, no, los albergues estaban todos llenos y un ambiente muy cordial, muy respetuoso. Hombre, algunos roncaban y eso, sí, pero vamos. Eso es inevitable hasta en tu casa, ¿no? Pero muy bonito, ¿eh? Vale, se vive un ambiente diferente, un ambiente, ¿no? Es muy... verdad. Para que hacer camino Santiago, para mí, que conoce los albergues, porque se ven personajes de todas clases. Algunos para que están un poquillo, yo qué sé, cada uno tiene su forma de fe, pero es su vida. Juan, cuando se hace un camino, un viaje como este, así en familia, ¿cambia de alguna manera las relaciones habituales durante el camino? Pues claro, es muy diferente, ¿no? Al estar en tu casa tranquilamente con tu hijo, con tu suegro, a estar andando todo el día o... Bueno, nosotros como vivimos muy cerquita, estamos todo el día juntos, como quien dice, y nos llevamos muy bien. Pero claro, mi Noelia iba muy pendiente de nosotros, porque fue una maravilla de cría, al pie de nosotros ayudándonos, porque como fuéramos a perder en todos los cruces, se quedaba esperando, porque ella camina mucho más que nosotros. Y mi hijo, por lo menos, iba con su niño y su mujer, y nosotros los mayores nos quedábamos detrás. Sí, que no ibais uniformemente cada uno a su ritmo, ¿no? Sí, algunos ratos sí, pero otros ratos ellos andaban y se pegaban en sitios, paraban con el niño en su cunita o en su mantita, allí, y llegamos nosotros y el niño riéndose cuando llegamos, y esa era la vida. Estupendo. Eso es una... Yo para mí que de las experiencias más bonitas que he tenido. ¿Mochila? ¿Llevaban mochila, supongo? Una mochilita pequeña, eso de mochileros no. Porque iba... Lucía, mi suegra, está recién operada de la cadera, entonces iba de coche asistencia, ¿no? El apoyo. De hecho, era algo que era de tener que llevar, de tener que haber sido algo en autosuficiencia, es algo que no hubiera estado... Muy complicado. No hubiera estado a la altura, no podríamos nosotros, ¿sabes? Porque llevar lo de uno, lo de otro, y eso que somos minimalistas y tratamos de llevar lo mínimo posible, pero sí que es cierto que para mi padre lo cargas con una mochila, con la espalda y eso, y no podría. De todo modo, y aún así hay empresas que se dedican a portearte la mochila. De albergue en albergue, sí, es posible. Ellos han querido abrir también a un público no tan sufridor, y pues nosotros nos buscamos a mi suegra Lucía, y ya que ella iba haciéndonos el apoyo, quedábamos en algún sitio para almorzar, luego para cenar, y ya luego ellos se iban a un hotel. Y alguna que otra vez no se quedó con nosotros en algún albergue. Y el tema de las comidas, porque como tú dices, yendo gente tan variopinta, bueno, a lo mejor pues las personas mayores necesitan una comida en especial por alguna dieta, el niño otra comida en especial, ¿no? ¿Cómo se llevaba eso? No, papá. Las comidas yo las vi muy normal, todo. No, tú puedes comer de todo, no tiene problema. Por ejemplo, en cualquier sitio, en un bar o en eso, pidías lo que te apetecía. Y te ponían eso. Eso está muy asistido, eso, porque los caminos están muy bien asistidos, asunto de bares y esas cosas. Sí, hay gente que ha ido a hacer el camino de Santiago y ha vuelto con más kilos de los que se fue. Bueno, pues son los que van en taxi. No, andando. La verdad es que es difícil, la gastronomía gallega es muy buena. Y es difícil resistirse. Bueno, mi suegro probó el caldo gallego y... Ay, lo yo creo que lo probó el primer día y ya todo el camino ha estado comiendo caldo gallego. Y luego Leo pues no tenía problema, porque como va con el pecho y fruta, pues en cualquier sitio compra fruta y ya estábamos abastecidos. Juan, ¿en el apartado físico pasasteis algunas dificultades algún día o no? No. Bueno, iba muy controlado el camino y no... Sí, que también estuvo entrenando un tiempo. Sí. Además, mi hija, las cuestas de arriba me ayudaban un poco con la mano puesta en los riñones. Uh-huh. Parece que no, pero ayuda mucho, ¿eh? Y luego nuestra pretensión era más o menos sacar 4 kilómetros de hora, 4 kilómetros a la hora, uh-huh. Para un poco ir sobrado, ¿no? Si hacemos 20 kilómetros, pues sabes que son 5 horas caminando y te quedan otras horas para estar descansando y recuperándote, ¿no? Entonces era lo que pretendíamos y mi padre sí que en los entrenos cumplía esa media, ¿no? De 4 kilómetros. Uh-huh. ¿Tú no te tenías que contener? No. Conociéndote, no, eso es, bueno, otra manera de... Sí, te aseguro que es más cansativo que cualquiera de las carreras, porque vas con la tensión, ¿no? De, uy, este cruce me parece a mí que no está muy bien señalizado, seguro que verás cómo cogen para el otro lado, no sé si tiras para adelante, me espero aquí, los espero, no sé qué... Supongo que eres más consciente haciendo un, digamos, una iniciativa así, un viaje así, de las necesidades de los mayores. Quizás si tú fueras solo, ¿no? Hay cosas que pasan inadvertidas y que para ti no significan ningún problema, pero el ir ya con gente, como dices tú, con ciertas limitaciones, te hace ver la cosa de otra manera, ¿no? Sí, bueno, y luego vas viendo que a lo mejor por limitaciones pues mi padre no puede llevar la mochila, pero vas viendo que hay muchos jóvenes que no llevan la mochila porque se la llevan en taxi o en correo mismo, tienen un servicio de paquetería y te la lleva al siguiente albergue. Entonces, y por otro lado también te das cuenta de que hay mucha gente que realmente para ellos es un gran sacrificio, ¿sabes? Que tú los ves llegar a los albergues y están cansados, están agotados, le ves los pies y los tiene con ampolla. Entonces te hace ver que bueno, algo que para nosotros no significa ningún esfuerzo, sí que para mucha gente lo significa, y no solo esfuerzo, sino también un esfuerzo superado por la ilusión. Uh-huh. De hecho, ya decimos, el camino de Santiago se puede hacer de multitud de formas, y no significa que uno, por hacerla con la mochila, sea mejor peregrino que otro que la hace sin mochila. Es como tú te lo quieras tomar, ¿no? Sí, sí, sí. También en ese sentido. Juan, ¿cómo fue la llegada a Santiago? Mira, yo como... No, a mí me emocionó, pero no como... Al vernos todos allí. Uh-huh. Aquello fue bonito, sentarnos en un banco y ver niños, verlos todos allí hablando un poquito. Luego ir a cenar, recorrer un poco la ciudad. Pero yo vi a chavales allí que llegaban como locos, las manos en alto. Para mí no fue eso tanto. ¿Comprende? Pues a lo mejor ellos tenían otra clase de metas o... Sí, bueno, hay mucha gente que disfruta con el final y no disfruta con el camino. Con el camino. Nosotros disfrutamos muchísimo con el camino. Sí. Y un poco como que llegar era el punto final de... Que da pena, ¿no? También llega el objetivo, pero claro, ya dice, pues ya se ha acabado. ¿Y te gustó la entrada a Santiago? No, ¿no? Sí, la entrada bonita. La cuesta. No, pero la entrada por el camino del sudeste no es diferente a la del francés. Muy distinta, sí. No entras por polígono, no, entras directamente y estás ya en la colegiata. Es una entrada bastante bonita, sí. Uh-huh. Eso me llamó la atención. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Camino de Santiago? ¿Lo que más te ha gustado de lo que has visto? Bueno, o varias cosas, no solo... A mí me ha gustado todo, pero lo que más me ha llamado la atención son los monumentos. Uh-huh. Eso es una maravilla. Eso... El campo me ha entristecido porque lo veo todo abandonado. Y yo, como he criado hasta los 17 años, estuve en el campo y los campos están igual que aquí, de abandonado. Nadie quiere campo y es una pena que no ayuden a los campos, la juventud, a luchar y a trabajar. Pero Te refieres también a las aldeas pequeñas, ¿no? Que... Las aldeas pequeñas, muy buenas casas, algunas muy nuevas y otras buenas, pero medias caídas. El problema, ya decimos... El problema es el abandono. Son zonas deshabitadas y, bueno, para muchos, como yo, pensamos precisamente que la identidad de nuestro país está en los pueblos y no tanto en las ciudades, y la pena que eso se pierda, ¿no? De hecho, se está perdiendo. Se está perdiendo, sí. Y los caminos también, se veían sitios, por ejemplo, los caminos que estaban hechos, que tenían sus cunetitas para pasar el agua, también estaban muchos caminos halagados. Porque no le hacen las cunetas, a lo mejor atravesaba el camino y no le daban salida, entonces cogía el camino abajo y muchos charcos, mucho abandono en los caminos que, claro, antes como vivían esos campesinos, estaban ahí. Eran los que lo mantenían, ¿no? Los que lo mantenían limpio. Y entonces en aquellos tiempos sería una maravilla pasar por esos caminos, por hoy abandonados todos. Esa mirada nostálgica quizás al campo y a una zona tan rural, ¿no? Como es Galicia. Sí, sí. Y sobre, bueno, de hecho, tenía yo una compañera que venía de Galicia, ya se asentaron aquí en Villamartín, y decía que un poco que no volvía a Galicia porque le daba bastante pena volver a ver todo cómo se encontraba su aldea, ¿no? En el estado en el que quedaba. Y otro, bueno, su marido, pues en la aldea vive su padre y su madre. Y porque son gallegos y no lo va a mover de allí nadie, ¿sabes? Y morirán allí. Que si no, también se habrían ido a Santiago, a Orense, a las ciudades que quedan más cerca, ¿no? Juan, ¿por qué recomendarías este tipo de vacaciones a personas de tu edad? Bueno, si se encuentran es capaz de ir con fuerzas para ir, yo lo recomendaría que fueran. Es muy bonito el camino y si van con familia, el ambiente ha sido precioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo recomendaría? Antes nos comentabas que, bueno, has estado en estos sitios, en lo que son excursiones organizadas, ¿no? Y que estas quizás las has vivido de otra manera y has visto otras cosas diferentes, ¿no? Yo, como a mí me gusta el andar y atravesar un campo, una montaña o una sierra, me encanta, pues yo prefiero ir así que ir en una excursión que va de ciudad a ciudad y ya está. Y además va sin horario. Me refiero, no tiene que estar pendiente de que tenemos una hora para esto, tenemos una hora libre. Más que mi hijo lo te va a tomar un planificado y, como he dicho antes, que siempre sobraban 3 o 4 horas para poder descansar, para poder estar juntos y disfrutar un poco de final del día, porque si va luego, que si la comida, que si la cervecita, que se ha pasado muy bien, se ha pasado muy bien. A pesar de los achaques que nos comentaba, con 73 castañas que tiene, has conseguido pues completar este camino de Santiago sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Digo, para mantenerse, primero, con las ganas de hacer cosas y bueno, tener una vida activa, más que yo nada. Yo creo que sí, llevar la vida activa. Además, yo de niño, yo no aquí por las sierras estas, no hay una montaña que no haya ido. Y andar me ha gustado mucho. Si yo venía cuando era un niño de 7 años del Castillo Fátima, y esa un cuarto hora llegó Burique, como quien dice. Y eso era como ir a cuestas arriba y eso era como un paro. Ahora me explico yo muchas cosas. No vas a ese tiempo. Ahora me explico yo esas cosas. Pero bueno, supongo que no será nada fácil mantener esa filosofía, ¿no? A lo que me refiero, de tener que seguir siempre adelante, pase lo que pase, ¿no? Me refiero pues a esos problemas de salud que tú nos comentabas antes. Esos problemas de salud que tuve y fueron malos, los tengo olvidados. Lo único que me ha quedado es la pierna, que ha perdido musculatura. Lo demás está todo olvidado y todo va con tu médico y todo va muy bien. Pero a base precisamente de echarle coraje a la cosa, echarle, ¿no? Valor. Pues sí, mi hijo, cuando yo salí ya del puerto, y ellos lo saben, que yo en la habitación no podía dar 3 pasos. Cuando yo salí de allí, recuperar eso hay que pensar mucho en querer usar por ti mismo. Además, el campo, yo no paro. No, sí, ya te he visto. Allí es que puedes ir a verlo y aquello está. Hoy vengo triste porque la pesada agua que le está dando al huerto, no quiere decir a lo que es. Al tomate. Al tomate que están ya con flores y todo. Tiene un paraguas en cada tomatera. No es para menos, tomates que salen de allí no es para menos. Que una vez hecho esto, Juan, ¿te plantea la posibilidad de repetir o hacer algo parecido? Bueno, ya sin la ayuda de mi Noelia y mi Juan, me gustaría poderlos hacer con todos mis hijos, fíjate. Pero claro, es difícil. Porque cada uno está cada uno en un sitio, por eso sería lo más bonito que se hiciera. Poder vivir esa armonía con todos los nietos. Y claro, tendría que ir un coche de existencia para las cosas, pero que sería lo precioso. ¿Cómo consigues mantenerte activo en el día a día, Juan? Yo qué sé, yo me quiero tan activo, hay muchos que están igual de mi edad y los veo igual. Pero bueno, me refiero que no te limites de... No, limitarme no, yo no. Yo todos los días procuro andar un rato. Vamos a la piscina, que pasa que no, que son 3 días que vamos. Hacemos nuestra piscina. Además, allí habemos, son 11 los que habemos. Y algunas veces faltan 2, 3, pero allí todo es una tertulia entre ellos y un casondeíto, que es un ambiente muy bonito. Sí. Es decir, que bueno, haces tus cositas en el día a día para sí, mantenerse sí, no, una, para mantenerme una en forma, ¿no? Alegre y para mantenerme. Ya mi mujer una vez nos quiere ir, digo, chiquilla, venga, y luego llega allí y dice, harta rey con las demás. Digo, pues mira, pues esto es bonito, porque se pasa bien. Y luego salimos y dice, pues no tenemos ganas de venir, pero cuando salimos, sales cambiado. Con el poquito ejercicio, la tertulia de unas cosas y otras, que siempre nos metemos unos con otros, el casondito. Que ver que bien ha venido la piscina para el pueblo, ¿eh? Pero bien, la piscina es preciosa, ¿eh? Pero bien. La piscina cubierta para, digamos, ya no solo para lo que es la práctica deportiva, sino para lo que nos está comentando tu padre, luego, ¿no? También para la tercera edad y luego también para el trabajo niños. De Ubrique, lo que es, para las palmas. Y los niños que disfrutan de lo lindo, ¿eh? Yo digo, los niños, carreras para acá, carreras para allá, y eso es una preciosidad. Yo veo un niño jugar, es lo que más me ilusiona. Juan, gastronomía gallega, ¿qué es lo más rico que has comido? Te lo digo porque yo también tengo cierta obsesión por ese tipo de comida. Codillo. El codillo estuvo muy, muy rico, ¿eh? El pulpo gallego. No hemos llegado en temporada de pimientos de padrón, pero bueno. No, pero también los comimos. También probamos, sí. Había un menú. Sí, porque eso ya está en conserva. Claro. Bueno, sí, comentar que no hemos tenido ningún incidente, solo con una hospitalera, ¿no? Y en Outeiro, porque decía que no veníamos caminando, total que historia pasada nos mueve molino. Y luego, por otro lado, cuando veníamos para abajo, pues claro, con Leo no es lo mismo que viajar personas adultas y hay que ir parando, ¿no? Entonces, ya pasando Salamanca, pues ya nos estábamos sintiendo cansados, no habíamos salido temprano porque hubo que ir a recoger el otro coche Orense. Y decidí, pues, estaba mirando todos los hoteles, todas las pensiones, y estaba todo lleno, porque la Semana Santa, afortunadamente, ha estado el tiempo como ha estado, y estaba todo reservado. Entonces se me ocurrió llamar a un albergue en el que yo había estado haciendo el camino, cuando lo hice en bicicleta, ya hace 15 años ya. Y fue en Fuente Robla de Salvatierra, y nos dijeron que sin ningún problema y nos fuimos para allá y la verdad que el hospitalero encantador y luego papá, el sitio como era. Sí, precioso además. Y además que yo lo lleva un cura. Como un cura y como una asociación de voluntarios y tú mismo pones la mesa, ayudas a fregar, mi mujer con una francesa cuando terminamos de cenar todo, cogieron sus platitos, se los llevaron a la cocina, lo fregaron, un ambiente precioso. Y luego pagaba la voluntad, ¿sabes? La voluntad, sí. Y la verdad que, hombre, agradecer el gesto, ¿no? De que no haciendo el camino nos salvó de una solución propiciada por el camino. Bueno, esa en parte se supone que es la filosofía del Camino de Santiago. Exacto. Lo que ocurre, claro, también han surgido ya lo que son los albergues privados y los negocios. Que uno dice, bueno, es el aspecto negativo, ¿no? Pero... bueno, eso es lo que permite precisamente que pequeños pueblos no se pierdan. Sí, quizá por eso por eso lo comento, ¿no? Porque donde más ambiente de camino he vivido ha sido en aquel albergue, ¿eh? Porque estaba todo el mundo allí colaborando, ayudando. Había quien estaba de retiro espiritual, había quien estaba haciendo la cena. Desde las 5 de la mañana el chico estaba ya preparando los té y los desayunos para que la gente empezara a caminar. Estamos hablando, perdona, del... Fuente Roble de Salvatierra. En Salamanca. En Salamanca. Está ahí limítrofe entre Salamanca y Cáceres. Y la verdad que yo la primera vez que había ido fue porque yo iba con la guía de Aguilar, del Camino de la Plata. Y entonces hacía referencia a un cura llamado Blas. Y oye, aquello me llamó la atención tanto que decidí dar una vuelta, salirme del camino, dar una vuelta para acabar con los 100 kilómetros allí en Fuente Roble. Y me quedé y lo conocí. Y ahora, pues, por casualidades del destino, pues hemos vuelto a ir allí. Y también la gente que hace el camino de la Vía de la Plata también es totalmente diferente. Muchos alemanes, muchos ingleses. Y parece que está teniendo también aceptación porque ya luego al día siguiente bajando tranquilamente parábamos en algunos albergues para almorzar o para desayunar o lo que sea. Íbamos viendo el ambiente y la verdad que el camino de la Vía de la Plata está tomando bastante apogeo a nivel internacional. Claro, el hándicap que tiene es el verano, ¿no? Ahí Es ahí, quizás como no lo hagas en bici, en verano tiene que ser, vamos, matador, porque hay rectas de 30 kilómetros. Que te quiten los meses de julio y agosto, ¿no? Mm. El resto de meses, pues, se puede hacer perfectamente, ¿no? Sí, sí, pero es lo que tú dices, Fuenterrobles de Salvatierra está justo detrás de Guijuelo. Y sería un pueblo que... Olvidado, mejor, desaparecido ya. A lo mejor no existiría, ¿sabes? Pero gracias al camino, pues, tiene un par de bares había y... Y creo que pusieron cena para 33, ¿sabes? Que, mira, pues es un número que... Hombre, también es verdad que estábamos en Semana Santa, pero que si tienen una media así, pues mira. Sí, por... el bar mantenía el camino, Claro. Sí, sí, si no, aquel bar no existiría. Sí, sí, Sí, sí, sí, es por lo que yo comento. Es que hay mucha gente que cuando se inicia en esto del Camino de Santiago... Dice, el camino francés es el más comercial, no sé qué, no sé cuánto. Y, pues gracias a precisamente a eso es por lo que... se mantienen vivos estos pueblos, ¿no? Es lo que le permite a la gente de allí, bueno, tener una fuente de ingreso que a lo mejor no tendría si no, si no existiera. Así que yo creo que hay que valorarlo todo en su justa medida. A uno le gustará más una cosa, a otro le gustará más, menos otra, pero bueno. Sí, pero luego... Que el camino se adapta a todo el mundo, ¿no? A todo, y luego están hay tantas variantes. Mil variantes y surgen cada vez más. Pero sí que es verdad que también en otro de los pueblos que había un albergue, además me encantó, estoy hablando de la Ruta de la Plata, me encontré con un inglés, estuve preguntándole y él dijo que tenía 9 meses para hacer el camino, había hecho primero el del norte y ahora estaba haciendo este de la Plata y dice que le estaba gustando más el de la Plata, ¿sabes? Cada uno ofrece unas cosas, a lo mejor uno es más visual, otro es más interior, de ir pensando más, de más reflexivo. Y cada también camino, depende de dónde venga uno, si uno viene del norte, de claro, le atrae más el sur que le proporcione todo, ¿no? Que hay muchas variedades. Bueno, pues no sé si tú quieres comentar algo añadir algo. La verdad que ha sido una gran experiencia para nosotros también, que lo hemos pasado muy bien, que no lo hemos tomado muy en serio desde el principio y que, joder, que viajar con la familia, cuando uno ha viajado tanto, ¿no? Y siempre ha echado de menos, ay, si esto lo viera mi padre, si esto lo viera mi madre, ¿sabes? Pues en este caso lo han podido ver y lo hemos podido compartir, pues la verdad que ha sido un honor y un orgullo, ¿no? Juan, que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, ¿eh? Gracias, hombre, pero es como ha dicho mi hijo. Para mí lo más bonito ha sido lo familiar, lo bien que se ha pasado. Bueno, pues... Y tan a gusto que hemos ido al sitio, mi hija que iba pendiente, es pendiente también, mi mujer también iba pendiente mucho tiempo agarrado de la mano. Fíjate. Bueno, pues mira, puede servir como ejemplo para muchas familias aquí en Ubrique, ¿no? Se pueden grupos variopintos, lo que a edad se refiere, se pueden plantear unas vacaciones que todo el mundo pues termine contento, ¿no? Sí, sí. Y haga lo que quiera, lo que disfrute como quiera. También hemos tenido otro hándicap, que es el lenguaje, ¿por? El idioma. Nosotros, mitad de la familia española y mitad el idioma portugués. Pero bueno, sí, por entendíamos. Y bueno, y luego ellos tenían también la bondad del gallego, ¿no? Que es muy similar al portugués y mi suegra más o menos se entendía buscando los sitios. Sí, más o menos. Sí. No, son distintos, pero sí, más o menos. Se parecen. Son parecidos. Que Juan, que muchas gracias. Que espero verte por aquí muy pronto, ¿vale? Gracias a ustedes. Son las 6 y 21 minutos de la tarde. Vamos a seguir en Cara Norte con parte del contenido que nos adelantaba hace unos minutos Juan Barea Jr. Y en este caso, pues propuestas, dos propuestas o dos contenidos muy interesantes. El primero, el de los GR de grandes recorridos, que nos comentabas tú que, bueno, te había llamado la atención estos senderos en archipiélago, en islas, ¿no? Sí, porque como te comentaba fuera de antena, que el amigo Manu Par pues está ahora haciendo el GR20, que fue aquel que Kilian batió el récord de 170 y tantos kilómetros, no sé si... Sí, corriendo. Corriendo, hizo en 20 y tantas horas, hizo un tiempazo. Pues bueno, pues este es un GR que está considerado uno de los senderos más bonitos de Europa y también uno de los más duros. Buena parte de los senderistas, fíjate tú lo que habla, lo que dice, ¿no? Abandona en las primeras etapas, lo que pone en evidencia la gran eficiencia física y mental de este recorrido. Tiene unos 160 kilómetros con más de 22.000 metros acumulados. Sí, porque Córcega es una isla muy, muy, muy montañosa. Muy montañosa. Y entonces, pues, las guías francesas pues, lo hacen de norte a sur en 15 días y hay una guía española que lo hace de sur a norte en 10 días. Creo que Manu, según me estuvo mandando fotografía, pues quiere intentar hacerlo en 5 días. Y lo va a hacer de sur a norte también, y la verdad que es totalmente una aventura porque según me ha dicho su hermano José Ignacio, que los tres primeros días no pasas por pueblo ninguno, entonces date cuenta que ya los tres primeros días tienes que ir en autosuficiencia total. Mención aparte, pues merecen los refugios que no están muy bien equipados, que están un poco sucios, que no tienen manta y en general están descuidados. Y las comidas dentro de la media del resto de servicios no suele ser muy buena. Tenemos que tener en cuenta que Córcega es una isla bastante turística y bueno, pues a lo mejor aún no ha visto bastante fomento aquí en el senderismo. Uh-huh. Es parque natural desde 1972 y ya se le dio el impulso, ¿no?, a la señalización de este sendero. Luego, pues, otro que me ha llamado bastante la atención es el GR131 en las Islas Canarias, que es un sendero que persigue conectar todas las Islas Canarias, siguiendo así el trazado de más de 5.000 kilómetros de longitud que constituye el sendero europeo E7, que es el GR nuestro. Uh-huh. Actualmente esta conexión se ha materializado a través de la señalización y homologación de 4 caminos naturales en las islas de Fuerteventura, Tenerife, El Hierro y La Palma. Y los senderos cruzan las islas por rutas que se inician en la costa, sube casi hasta el punto más alto por el interior y finalizan de nuevo en el mar. Los caminos que están ya señalizados es el camino de Cumbre de la Gomera, camino natural de La Palma, con 86 kilómetros, camino natural de Ánaga y Sarna en la isla de Tenerife, con 85 kilómetros, camino natural de Hierro, con 42, y el camino natural de Fuerteventura, con 253 kilómetros. Esto en cuanto a las Islas Canarias, la verdad que Magrama aquí, que es el Ministerio de Medio Ambiente, ha hecho un buen trabajo y lo podemos encontrar en su página, en su página web. Luego, pues tenemos Madeira, ¿no? Mucha gente conoce Madeira porque ha ido a correr su Ultra Trail. Y decir que Madeira... Y por Cristiano Ronaldo también. Cuenta con 2.500 kilómetros de sendero y levadas. Las levadas no son otra cosa sino que túneles que se hacen en la isla para llevar el agua de un lugar a otro. Madeira es una isla compleja por su intrincado relieve con fuertes contrastes entre la costa sur, que es más cálida y poblada, y la norte, que es más acantilada, verde y húmeda. Y el interior está dominado por un macizo central montañoso con el Pico Ruibo, con sus 1.871 metros de altitud y por una amplia meseta. Creo oír que también el aeropuerto es espeluznante, el aeropuerto de Madeira es de los más espeluznantes, así que ya el hecho de ir es para valiente, ¿no? Otro más cercano, pues Mallorca ha creado el GR221 de piedra en seco, que se llama, que propone descubrir los paisajes de piedra en seco de la Sierra de Tramontana, que hoy es declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la categoría de paisaje cultural. Permite visitar interesantes vestigios históricos, encontrarse con mitos y leyendas, conocer tradiciones, la arquitectura, costumbres y todo lo que da identidad a la isla, ¿no? El itinerario senderista se acerca a menudo a la costa y en algunos tramos a las cimas más elevadas de la sierra. siendo el punto más alto del recorrido el Col de Cases de Neu, con un poco más de 1.200 metros de altura. La diversidad de la vegetación pues hace que sea un atractivo, y el GRC sustenta principalmente la red de antiguos caminos que lo han hecho accesible para senderistas de todas las edades, ¿no? Pues aquí son 156 kilómetros, pues otra alternativa y otra forma de ver la isla, ¿no? Que es distinta a con la que solemos conocerla en los telediarios, ¿no? Fiesta, playa y... Y nada, y diversión, ¿no? Así. Bueno, dejamos a un lado estos GRs y lo otro, pues, es una especie de reto, ¿no? Sí, que propones. Además, alguien aquí en Ubrique una vez me lo propuso de que le pasara cuáles serían los picos, y no sé si al final llegaría a hacerlos, pero yo, es verdad yo que... Yo sé de gente que lo estaba haciendo, pero de Andalucía. Ah, de cada los provincia. Ocho, los ocho más altos, ¿no? En este caso, pues, no hemos ido a España, ¿no? Porque... Es un poco el anticipo del verano, por si alguien quiere recorrer España, pues aquí lo puede hacer por sus cumbres, ¿no? Tenemos pues el más cercano nuestro, el Mulhacén, que son 3.478 metros, y que es la cumbre más alta de Sierra Nevada, más alta de Andalucía y la cumbre más alta de la Península Ibérica. Honores por partida triple, y que toma su nombre por el Mulay Hassan, el antenúltimo rey nazarí, que según la leyenda fue enterrado en su cima. Nos vamos a Pirineo y tenemos el Aneto, que no solo es el pico más alto de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que es también de todos los Pirineos, uh-huh. Y son 3.408 metros en el Parque Natural de Posé y Madaleta, en el Valle de Benasque, Huesca, donde entre sus sombras destaca el glaciar más grande de la cordillera montañosa que separa España y Francia. Nos vamos a Asturias y Castilla y León, donde tenemos la Torre de Cerredo de 2.652 metros. Vigila ambas comunidades. Se puede autónoma. Considerar como pico de ambas, ¿no? Sí, sí, además pertenece a los picos de Europa y se considera bueno pues la montaña más alta de la cordillera cantábrica. ¿Cómo no? Y turístico al 100%, el Teide en las Islas Canarias. Con 3.718 también fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2007. Nos vamos a Cantabria y Castilla y León, ahí también limítrofe, tenemos el Torre Blanca, macizo de los Burrieles, que con 2.600 metros de altura, Torre Blanca pues hace la tierruca, que como le llaman, a pesar de no estar íntegramente en todo su territorio. El Pico del Lobo en Castilla de la Mancha, que aunque pensemos que todo Castilla-La Mancha es un llano y meseta, pues tiene un pico de 2.274 metros, forma parte del sistema central y de la Sierra del Ayllón. Se alza entre Guadalajara y Segovia, así que un poco más arriba. La Pica de Estat en Cataluña, 3.140, son tres picos que están ahí, que hacen de guarda de la cordillera pirenaica entre España y Francia. El Cerro Carderón en la Comunidad Valenciana, con 1.837 metros, y que por 20 metros pues le quita a Peña Golosa el honor de ser la más alta, ¿no? El Calvitero en Extremadura, que se encuentra ahí entre la Sierra de Béjar y de Candelario, con 2.400 metros de altura, y que a veces también se le suele llamar el Torreón, como el nuestro. Se sube, bueno, la forma de acceder más cercana es accediendo por Tornavaca. Estamos por el Valle de Jerte, subimos Tornavaca y desde allí se accede fácilmente. La Peña Trevinca, en Galicia, que tiene 2.129 metros, está entre Galicia y Zamora, que al ir para arriba estaba todo nevado. El Puigmayor en las Islas Baleares, con 1.436 metros. En el Monte San Lorenzo, en La Rioja, con 2.271 metros. Y también, por hacer un honor al... que además es una montaña ahí solitaria y que es preciosa, el Moncayo, con 2.314, ubicado en la Sierra de la Demanda, ¿no? El Peñalara, en Madrid, la Sierra de Guadarrama, Parque Nacional. Los Obispos en Murcia, con 2.014 metros, que parece que España no es montañosa, pero casi todos los picos sobrepasan los 2.000 metros. Sí, sí. El Iru Erregen Maya, Meza de los Tres Reyes en Navarra, 2428, y que ve que difícil es el vasco. Esta tarde he estado viendo el giro en vasco y no se entera uno. Sí, porque más, el único sitio donde se puede ver abierto es la Euskal Televista, ¿no? En ETV, sí. Pues menos vaya, mal. Vaya, vaya forma, no me entera de nada. Y también el Aizuri en el País Vasco, en la Sierra de Aizkori, con 1.483 metros, que es la cima entre Vizcaya y Álava. Y con esto, pues, tenemos las 16 cimas para tomar nota e ir subiéndolas poco a poco, no tener por qué hacer todas este verano. Bueno, mira, muy buenas propuestas para aquellos que viajen alrededor de la geografía nacional. Son las 6:32, estamos fuera de tiempo, así que nos vamos a despedir. Te emplazamos para la próxima entrega, el mes que viene. Y nada, muchas gracias y nada. Recordar que el 24 de junio pues tenemos... Nos hemos quedado sin tiempo. Tranquilo, que antes lo recordaremos. Vale, que el 15 de mayo abrimos inscripciones y que debido al ambiente que estamos creando pues va a ser un poco menos competitivo, más familiar, más para divertirse y yo creo que vamos a estar a la altura de las expectativas, de las altas expectativas de la gente con la que viene a participar, ¿no? Día 15, que es este próximo lunes, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y nosotros volveremos mañana a eso de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.